fabrican y también todos los que los adoran y confían en ellos. Salmo 134, versículo 15 al 18, o los que nos citan con Reina Valera, es Salmo 135, versículo 15 al 18. Hola, ¿cómo están? Una vez más, muchísimas gracias por haber sintonizado este su programa semanal, La Biblia, una evidencia extraterrestre innegable. Como siempre, sus servidores, con muchísimo gusto, José J. Valderrábano, producción. Quisiéramos decirles una vez más que deseamos que todos se hayan dado el tiempo de sobra para haber corroborado por lo menos una de las citas que aportamos en la semana pasada. Recuerden que el haberlo hecho les dará la tranquilidad de saber que todo lo que aquí hemos dicho es cierto. Y bueno, creo que no tiene ni caso expresarles mi sentimiento, pero permítanme, por favor, retroceder a la cita que estamos, con la que estamos abriendo nuestro programa, porque es una cita importantísima, tan relevante, quizá más, que las citas que hemos aportado en semanas anteriores, porque, fíjense bien, y presten muchísima atención, dice: los ídolos, recuerdan ustedes que la palabra idolatría, se compone de dos vocablos griegos. El primero es eidola, que quiere decir idea, y latría, que significa culto. Por tanto, idolatría quiere decir rendirle culto a una idea. Entonces, tan idólatra es el católico romano como el protestante cristiano, porque idolatría quiere decir rendirle culto a una idea. Pero lo valioso de esto es que dice el texto detallado de la siguiente manera: los ídolos de las gentes de todas las naciones. Estamos hablando de el mundo, estamos hablando de todos los habitantes de la tierra. Los ídolos de las gentes de todas las naciones, de los habitantes de todas las naciones, o sea, las ideas que adoran, aunque sean de oro y plata, son hechos por manos de hombres. Aquí viene la reflexión: tienen boca pero no hablan, tienen ojos pero no ven, tienen orejas y no escuchan, tampoco hay vida en ellos. Yo quisiera decirles que este renglón al que nos estamos refiriendo es importantísimo, porque pudiéramos nosotros estar pensando, pues en la Virgen de Guadalupe, en San Judas Tadeo, pudiéramos estar pensando en el Señor de los Milagros, el Señor de las Maravillas, pero el pensar de esta manera nos estaría provocando el señalar al católico romano porque él acostumbra adorar muñecos, sean de madera, de piedra, de oro, de plata. Pero lamentablemente, queridísimos, aún los cristianos protestantes, mientras ellos tengan aquí en su corazón, en su mente, mientras ellos sigan teniendo aquí a Jesús el Cristo, si lo tienen crucificado en su mente, si se lo imaginan crucificado, ¿qué porque murió por ustedes? ¿Qué porque vino a dar la vida por ustedes? ¿Qué porque solo Jesús salva? ¿Qué porque él vino a dar la gracia? Fíjese bien lo que le voy a decir, hermano. Si es el crucifijo, ustedes lo ven con boca, pero no habla. Lo ven con ojos y saben que no ven. Tiene orejas ese Cristo y no escucha, pero tampoco hay vida en él. Pero si se lo quieren imaginar, rubio de ojos azules, con el cabello largo, etcétera, etcétera, aún y como se lo imaginen, es su propia idea. Una ocasión hicimos, ustedes recordarán, un experimento desde esta pantalla y preguntábamos a todos, para usted, ¿cómo se imagina al Maestro Jesús el Cristo? Estatura. Y todos se imaginaron, no, pues que 1.80, 1.75, 1.90, 1.65, 1.70, bien. Tez, color de piel. Ah, no, pues era rubio, era morenito. Si ustedes recuerdan claramente, todos participaron aportando ideas. Color de ojos. No, pues ojos azules, ojos verdes. Uno que otro dijo ojos negros, ojos cafés. Para todos era de ojos verdes y para todos era de ojos azules. Color de cabello. Todo mundo se desató. Rubio. Castaño claro. Y si les estoy recordando esto que en alguna ocasión ustedes participaron con nosotros en este foro, lo hacemos con la deliberada intención de que recuerden y se den cuenta que cada uno tiene su propia idea. Oiga, pero fíjense que Jesús era tan bajito, tan chaparrito, era muy moreno, así como color aceitunado, su cabello relativamente largo, su barba. Y esto es tan cierto que recuerden ustedes que en el texto hay un tal Zacarías que dice que para poder ver al maestro tuvo que subirse a un árbol porque la muchedumbre no le permitía verlo. Entonces, aún, hermanos, aún y cuando se imaginen al maestro ¿qué les puedo yo decir? Un ejemplo. Aun y cuando se lo imaginen como el Señor de la Misericordia, como el Señor de los Tres Clavos, como ustedes quieran y manden, sigue siendo una mera idea. Entonces, tan idólatra es el católico como el cristiano protestante, ¿eh? No se mientan. ¿Y saben qué es lo más triste? Que ustedes han violentado la ley. Todos ustedes han violentado la ley. Porque el Altísimo ha dicho, donde ya hay un cimiento, no puedes poner otro cimiento, porque al final tu obra se caerá. Razónelo, ¿eh? Razónelo. Tenemos un cimiento, luego ponemos otro cimiento y construimos sobre dos cimientos. Bendito sea el Altísimo que nos advierte. Te digo que al final tu obra, o sea, lo que hayas construido, tu obra se caerá, se perderá, tropezarás, fracasará. Así es que hagamos caso, queridísimos hermanos cristianos, de lo que tan gentilmente el bendito nos dice. Y repito, el simple hecho de no estar pensando ustedes en nuestro Padre, en el Altísimo, ustedes van a decir, pero es que nadie lo ha visto, por eso, vamos a estar pensando en nuestro Señor como lo más grande y no le vamos a dar forma humana. Así es que ahí va a empezar a crecer en todos nosotros la fe, porque estamos creyendo en algo que no hemos visto. Pero si nosotros no le damos su lugar al Padre por enaltecer al Hijo, es obvio que lo que tengan ustedes metido en la cabeza sea la imagen de Jesús, ya sea crucificado, ya sea de una forma o de otra, pero son idólatras por adorar una imagen que solo cada uno de ustedes se ha labrado. Así es que vale la pena razonar este punto. ¿Sabían ustedes, amadísimos, que un día como hoy, pero del año 711, en la batalla de Guadalete, tropas musulmanas que invadían la península ibérica derrotan a Rodrigo, recuerden que es el rey de los visigodos en Hispania, que en el año 920, cerca de Pamplona, España, los musulmanes derrotan en la batalla de Valdejunquera a la alianza cristiana navarro-leonesa. ¿Y sabían ustedes que en 1931 el obispo de Barcelona, Monseñor Irúrita, hace pública una pastoral en la que afirma que la Iglesia Católica no puede ir contra los derechos legítimos de los obreros? Pero si sabían que en 1933 el gobierno del Reich promulga una ley de esterilización con el fin de mejorar la raza alemana, y también que en 1947 se estableció la CIA, Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos, amadísimos hermanos, recuerden ustedes que a diario estamos publicando para todos ustedes información valiosísima y muy relevante como esta, pero solo lo hacemos de manera general en las redes sociales. Ustedes nos pueden ubicar muy claramente en Twitter como @JJValderrábano, o en el caso de Facebook nos pueden identificar como Joseph Ben Aharon. Pero si ustedes quisieran conocer más a fondo acerca de las efemérides del día, les ruego, entren al portal www.ultimaadvertencia.com, en donde incluso algunas de ellas son ilustradas, además de información complementaria a detalle que les proporcionamos de manera anexa. Asimismo, a todos aquellos hermanos que desean entrar en contacto con sus servidores, además de que lo pueden hacer por medio de las redes sociales ya mencionadas, también, si ustedes lo desean, a través de Skype, como JValderrábano90, y pueden ustedes ubicarnos. Todos aquellos que vivan en Europa, Medio Oriente, Asia, África y Oceanía, pueden entrar en contacto los martes a las 14 horas, tiempo del centro de México. Estamos hablando de las 2 de la tarde. Para ustedes, queridísimos, serían las 9 de la noche, las 8, las 10 de la noche, aproximadamente. Muchas gracias para los hermanos que tuvimos la fortuna de entrar en contacto con los de España, con nuestro queridísimo hermano de Rusia, Ivanov, con nuestro amadísimo hermano de Mongolia, y los que tan gentilmente, perdón por los, hermanos, ustedes saben quiénes son, por los apellidos, o nombres, pero qué gusto, qué orgullo, y que nunca se olvide que nos tienen a sus apreciables órdenes. Estuvimos en contacto con Noruega, Checoslovaquia, India también esta semana. Y bueno, los martes, como desde hace algunos meses, lo venimos haciendo. No se olviden que también entramos en contacto a las 20 horas, 8 de la noche, con varios de nuestros hermanos de América del Norte, Centro y Sur, que en conjunto participan, así como nuestra querida hermana Caroline, que ahora ya se puede comunicar con nosotros a través de Skype, pero por un horario más cómodo para ella, porque nuestra queridísima hermana, un beso y un abrazo para nuestra querida hermana Caroline, porque se desvela desde las 2 de la mañana y pues a las 5, casi 6 de la mañana, se despide de nosotros porque dice que ya va a trabajar. Muchísimas gracias a nuestra queridísima hermana Caroline Baptista desde Suecia. Muchísimas gracias. Así que una vez más, queridos hermanos, ya no hay obstáculos para que podamos entrar en ese contacto y podamos seguir platicando acerca del Dios verdadero, aclarar dudas si ustedes así lo desean, o bueno, pues expresar inquietudes como mejor les parezca, y lo hagan de manera personal, ya que con muchísimo gusto estamos para servirlos. Y una vez más, ya lo saben, si no están inscritos en alguno de los medios antes referidos, los invito a que se den de alta, ya que la información que estamos publicando, hermanos, sin duda, sin duda, va a enriquecer todos esos estudios y esas investigaciones que ustedes han venido realizando. Muchos hermanos, cosa que les agradecemos, muchísimos hermanos nos dicen: oye, he estado analizando los programas de History, los programas de Nat Geo, National Geographic. Es bueno, felicidades, es muy sano, claro que sí. Síganlo haciendo, queridísimos hermanos, pero, esto es muy importante, pero recuerden, por favor, que nuestro portal www.ultimaadvertencia.com semana a semana está actualizado y ustedes lo pueden, más bien pueden disponer de él, sabiendo y de sobra que es el mejor portal informativo en su género. De verdad, créanlo. Y, amadísimos hermanos, fíjense ustedes que el día de hoy, en nuestra sección que se titula La Imagen de la Semana, presentamos a ustedes esta interesantísima representación artística que corresponde, hermanos, a una escultura localizada en uno de los nichos ubicados en el interior de la Basílica de San Pedro, en la parte superior del recinto. En esta, queridísimos hermanos, se puede observar muy claramente que en base al texto que se aprecia en la parte inferior de la escultura, el religioso, hermanos, representado es San Ignacio. Y este hombre, portando su indumentaria de religioso, observen por favor que sostiene un libro cuyas frases se encuentran en latín. Y una de ellas es ad majorem Dei gloriam, que quiere decir a la gloria mayor de Dios. Así como también la frase constitutions societi Iesu, que quiere decir constitución de la compañía de Jesús. Y no me queda la menor duda de que estamos hablando de Ignacio de Loyola. Recuerden ustedes, hermanos, que Ignacio de Loyola, según la historia universal, dicen que este era un homosexual religioso que propuso, una vez que Martín Lutero provocó el rompimiento de la iglesia y se vino dando la reforma, bueno, recordemos que Martín Lutero fue un contrarreformista y fue él quien propuso a la iglesia crear un grupo, con él a la cabeza, obviamente, llamado los jesuitas. Pero fue a este ladrón al que se le ocurrió la maravillosa idea de proponer que, para evitar, dijo Ignacio Loyola, para evitar que la gente se estuviera de un lado a otro, él propuso que desde la infancia se le proporcionara la educación a los niños. Y fue Ignacio Loyola el que funda la Compañía de los Jesuitas. Al día de hoy se sabe que es un grupo, inclusive se afirma que es más poderoso que el mismísimo Vaticano, ya que en todo el mundo son ellos los que gobiernan a las escuelas más caras del mundo. Estamos hablando, queridísimos hermanos, de las escuelas jesuitas, universidades, jardín de niños, maternales, etcétera. Impresionante, de verdad. Si ustedes supieran o conocieran esa historia, de verdad, no lo creerían. Pero fíjense ustedes, hermanos, que lo que más destaca en esta impresionante escultura es cómo este religioso está literalmente pisando a una mujer que está aterrorizada del religioso. Pero debajo de ella surge la figura de una como serpiente, pero con cabeza de dragón. Así es que, hermanos, esto puede interpretarse como el terror con el que fue impuesto el movimiento jesuita, que fue de la misma manera como ha sido en todos los movimientos religiosos, a base de terror, con asesinatos, chantajes, robos, etc. Pero dense cuenta, por favor, que lo más maravilloso es lo que les decía yo hace un instante. Ha llegado el tiempo en el que los jesuitas, como es el caso del día de hoy, son más poderosos que el mismísimo Vaticano. Tan es así que hoy en día ya gobierna al mundo religiosamente un jesuita, como es el caso de Francisco. Y a nombre de todos los queridos hermanos, por favor, queremos agradecer en esta ocasión a don Ulises Aguirre, querido ingeniero de Irapuato, Guanajuato, quien amablemente tuvo a bien compartirnos esta fantástica pero interesantísima ilustración, en donde podemos ver la representación de Jesús el Cristo sentado al lado del Papa Francisco, al cual le ordena lo siguiente: dime por qué engañan a la gente. Y el Papa responde: porque no leen la Biblia. Y, queridísimo ingeniero Ulises Aguirre, permítame a nombre de todos nuestros queridos hermanos agradecerle este maravilloso mensaje, porque más claro ni el agua. Amadísimos, si ustedes prestan atención a este pasaje, se darán cuenta de que es cierto, tal y como lo hemos informado durante estos más de 3 años, pues los fracasos del hombre y la mujer en todo lo que emprenden es porque la Biblia ellos aún no comprenden. Y es que el fracaso laboral, el fracaso familiar, el fracaso económico, los fracasos amistosos, claro, que tiene que ver con la Biblia. Y ustedes se preguntarán, ¿Cómo pues? ¿Qué relación tendría esto con las Escrituras? Y la respuesta, hermanos, es muy simple. Pues en la Biblia encontramos la ley, que es la manera en cómo el Altísimo quiere que vivamos. Y nos habla de que vivamos bajo sus normas, mismas que nos darán la pauta para vivir en paz, con sabiduría, en humildad, pero con riqueza y, lo más importante, aprendiendo ante todo a ser conscientes de que lo mucho o poco que tengamos es porque Dios nos lo provee, y debemos aprender a valorarlo y engrandecerlo, y de esta forma conducirnos en el camino del bien, que resulta el respeto y seguimiento a la voluntad de Dios y no a la voluntad de Jesús, su ungido, su escogido. Asimismo, hermanos, fíjense ustedes que nuestro querido hermano, el ingeniero Ulises, nos comparte también esta bellísima ilustración en donde nos informa que la NASA ya identifica a Nibiru, o también reconocido como el planeta X. A manera personal, don Ulises nos habla, hermanos, de la similitud de la imagen que vemos. ¿Tenemos comparativo? No. Tenemos una gran similitud, la recordarán ustedes, de la imagen que vemos en pantalla con lo que los egipcios describían en sus grabados. ¿Se acuerdan ustedes que era un círculo con unas alas enormes? ¿Recuerdan ustedes cuántas veces hemos pasado estas imágenes? Bueno, pues esto es maravilloso. Muchas gracias, querido hermano, ingeniero don Ulises. Amadísimos, no olviden que es en Egipto donde existe la mayor cantidad de evidencia relacionada con los Anunnaki, ya lo habíamos dicho. Incluso las pocas evidencias que tienen relación con Hammer-Kabaj, precisamente es en el arte egipcio donde hemos podido ya distinguirla. Por lo que la apreciación de nuestro querido hermano don Ulises no está, hermanos, lejos de la realidad, sino todo lo contrario. Esta es la realidad. Dice el maestro: yo he venido a informarles que el reino de los cielos ya se ha acercado. No olviden que Nibiru quiere decir el reino. Bueno, y muchísimas gracias también a nombre de todos los queridos hermanos que conformamos esta gran familia, a nuestro amadísimo hermano don Óscar Hernández de Villahermosa, Tabasco, aquí en México, a quien le enviamos un caluroso abrazo, también a su hermanita Brenda, y nuestros mejores deseos de que su papi ya esté mejor de salud, después de que hace solo unos cuantos días tuvieron que llevarlo de urgencia al hospital. Querido hermano, Dios, le juro que Dios lo bendecirá como no tiene la menor idea. Y bueno, desde aquí un abrazo, mucho ánimo, porque usted sabe que el patrón allá arriba es poderosísimo. Y nuestro hermano don Oscar nos envió esta interesantísima ilustración que tiene que ver con el arte egipcio que coincidentemente hace solo unos instantes mencionábamos, que representa al carruaje de nuestro padre, en donde se puede ver clarísimamente que de un círculo en medio aparece la llave de la vida, la cruz de Ankh, conocida como la llave de la vida eterna. Y lo que parecen ser sus destellos, en realidad, hermanos, son brazos muy largos que terminan en su punta con manos, lo que representa que de aquel objeto gigantesco descienden seres semejantes a nosotros. Que quede claro, hermanos, no estamos hablando de personajes iguales a nosotros. Veamos, por favor, algunas otras ilustraciones que reflejan lo que hemos mencionado. Pero, por favor, presten, les suplico, toda su atención. Les rogamos que pongan todos sus sentidos en las imágenes que se presentan. Vean, por favor, que de lo que cualquiera pudiera decir que es el sol, no es cierto, sino que lo que parecen rayos son unos brazos y en la parte final unas manos, que así como dan la llave de la vida, la cruz de también reciben las ofrendas, lo que significa que un objeto resplandeciente es tripulado por seres que no se representa su aspecto. Vean, por favor, esta otra imagen. ¿En dónde? Algunos historiadores la interpretan como Akenatón y a Nefertiti recibiendo del sol bendiciones y dones para su familia, en donde también se representa el sol con manos. No olvidemos, amadísimos hermanos, que los egipcios refieren a Nibiru como el sol, y concerniente a que dicho objeto volador llamado Nibiru resplandece a tal magnitud que simplemente se le asemeja al sol. Esto se corrobora con lo acontecido y detallado en el pasaje que así ha estado escrito en Josué capítulo 10, versículo del 12 al 13, y que a la letra dice: y dijo el Señor ante todo el pueblo de Israel: sol, detente. Y el sol se detuvo. ¿No quedó así escrito en el libro de los justos? El sol se detuvo en medio del cielo. Muchísimas gracias también a nuestra queridísima hermana Beatriz Calvario, quien muy amablemente nos compartió esta maravillosa y muy reflexiva imagen, en donde, hermanos, podemos ver a un hombre que está haciendo un campamento para ver ovnis durante la noche. Y detrás de él se ven a tres seres de aspecto reticuliano que se entiende descendieron del objeto volador que está también a espaldas de ellos. Dándonos a entender el claro mensaje de: ¿para qué buscas tan lejos si ellos ya están entre nosotros? Y somos nosotros los que no los queremos ver. Algo más o menos como las famosas veladas que organizan diferentes grupos para ir a ver ovnis. Y es que no es necesario ver un ovni para entender que los seres celestiales están con nosotros en estos días, sino que, como todos ustedes lo han hecho, hermanos, si leyéramos, investigáramos y buscáramos más información, entenderíamos que esta no es una nueva realidad, sino que más bien en la confirmación es la confirmación de todo lo que hoy consideramos un cuento o historia de nuestros antecesores. Y una segunda imagen que nos comparte nuestra hermana Betty es esta, hermanos, donde podemos ver la imagen del pastor cristiano Cash Luna con el siguiente mensaje: si quieres sanación, dame una buena donación. Y aunque es obvio que esta no es una frase del propio pastor, sí es evidente que con su actitud es lo que demuestran, pero que, lamentablemente, al día de hoy, muchos son víctimas de este tipo, como de muchos otros más, por la débil mente que hay en la humanidad de estos días. Y vaya nuestra gratitud también a nuestro queridísimo y entrañable hermano Julio César Maldonado, de Madrid, España, quien amablemente una vez más nos compartió una serie de imágenes que a continuación les presentamos. Queridísimo hermano Julio César Maldonado, a nombre de todos los hermanos, vaya hasta usted nuestra gratitud, y que el bendito, el día de su llegada, se acuerde de usted y se lo lleve en su santísimo reino. Primero tenemos, hermanos, esta ilustración donde se puede ver que un hombre le dice a otro: pastor, yo no puedo entender la Biblia. Y el pastor le responde: no te preocupes, eso déjamelo a mí. Y así ha sido, hermanos. El hombre, hemos preferido que nos platiquen en vez de investigar. Y recuerden que todos nos hemos justificado diciendo: es que no entiendo. Y bueno, aquí cabe reflexionar. De verdad, yendo a los grupos religiosos, aquellos que no entendían por sí mismos el texto, al día de hoy, ¿han logrado entender lo que el pastor o el religioso les dice? ¿Al día de hoy han logrado entender cuál es la verdadera voluntad de Dios con estos ladrones, mentirosos y farsantes? La siguiente ilustración que nuestro amadísimo hermano Julio César nos comparte, en esta se puede ver a un hombre que camina frente a varios que están presos y que, sacando sus manos, le dicen a aquel que camina en libertad frente a ellos: pastor, ¿cuándo nos vas a librar? ¿Como alguna vez prometiste? Y con esto, amadísimos hermanos, nos podemos dar cuenta de que en verdad ellos, los religiosos, cualesquiera que sean, no tienen el poder de salvar, ni de perdonar, ni de curar, como al día de hoy muchos lo dan a creer. Y otros tantos más lo dan por asentado. Una vez más, don Julio César nos comparte otra interesantísima ilustración, en donde se lee el siguiente mensaje. Religiones del mundo, no te dejan ver la verdad, no te dejan oír la verdad, no te dejan hablar de la verdad. Por lo cual, si no te dejan oír, ni ver, ni opinar de la verdad, ¿qué pasa allá arriba en los cielos? ¿Todas estas son falsas? Una ilustración más que nos hizo llegar a don Julio es esta, donde se ve claramente el brazo de una persona al que con la otra mano se le está poniendo una inyección con forma de crucifijo. Y el siguiente mensaje: deja ya de depender de las religiones, porque justamente son como las drogas, son adictivas, te destruyen y te dejan sin un peso. Y para terminar con este maravilloso ciclo de ilustraciones que nos comparte don Julio, veamos a continuación, hermanos, la maravillosa ilustración que aparece en pantalla, en donde se representa la evolución del ser humano, pero del mono al Homo erectus, y de allí al Homo sapiens, pero el primero que está encorvado tiene un hueso en la mano, el segundo tiene en su mano una lanza, la cual le servía para cazar. Pero el último, que representa a la humanidad, porta en su mano una cruz. Y esto nos da a entender que además de evolución, al mismo tiempo está teniendo lugar el deterioro mental y sensible del ser humano. Y finalmente, hermanos, muchísimas gracias a nuestra queridísima hermana Yaitza Rodríguez de Cayey, Puerto Rico, quien tuvo la gentileza de enviarnos esta fascinante frase de la periodista, escritora, actriz y presentadora de televisión Marília Gabriela de Brasil, que a la letra dice: ¿quién necesita ser guiado por un pastor? Perdón, ¿no es pregunta? A ver, permítanme, por favor. Quien necesita ser guiado por un pastor solo puede tener la inteligencia de una oveja. Brutal, ¿eh? Maravilloso, queridísimo hermano. Y esto es precisamente porque nos dejamos llevar por mentiras, debido a que no razonamos, hermanos, no pensamos en sí lo que nos está sucediendo. ¿Es cierto o no? ¿Es lógico o no? Y simplemente nos comportamos como ovejas, llevándonos al matadero sin percibir que eso es así. Y antes de continuar, hermanos, por favor, permítanos, para que podamos seguir conociendo sobre la correcta interpretación y aplicación de los estatutos y preceptos que nuestro Padre nos ordena cumplir en su ley santísima, y que hoy continuamos la secuencia del orden de estas maravillosas leyes. Por lo que ahora analizaremos el estatuto en donde Dios nos ordena en el libro del Éxodo capítulo 23, versículo del 10 al 11, y que a letra dice: nos dice, 6 años sembrarás tu tierra y negociarás su cosecha, mas el séptimo la dejarás para que coman los pobres de tu pueblo. Y de lo que sobre, comerán las bestias del campo. Así harás de tu viña, así harás con tus negocios, y así harás de tu olivar. Queridos hermanos, este mandato es muy semejante, hermanos, al mandato del día de sábado, en donde, después de 6 días intensos de trabajo, el séptimo es forzosamente de reposo para estar en familia tanto los patronos como los empleados, al mismo tiempo que descansan, honran y bendicen a Dios. Así es con el trabajo y los beneficios producidos por este, pues cada 6 años de trabajo, al séptimo, la producción que se haya generado en el séptimo año deberá ser repartida con aquellos que han formado parte de ese éxito, por ejemplo, de una empresa durante el séptimo año, en vez de quedarse con las utilidades, como lo es siempre en un negocio, estas deben ser repartidas con aquellos que durante 6 años han sido parte de ese maravilloso éxito. Y así este personal nunca ni jamás abandonará la empresa, ni robará, sino que serán felices y no se entregarán día a día en el buen desempeño de sus labores, perdón, y se entregarán día a día en el buen desempeño de sus labores, pues están conscientes de que serán retribuidos en justicia. Y bien, queridísimos, el día de hoy vamos a presentar a ustedes a manera de conclusión respecto del tema que la semana pasada presentamos a todos ustedes, relacionado con la cultura sumeria y que tiene que ver con cómo ellos intentaron representar, al igual como lo fue con los griegos, los egipcios, incluso los primeros romanos, a través de la mitología, una historia de su pueblo. Si en primer lugar, hermanos, presentamos ya lo referente a Enki y Enlil, que son los dos personajes más sobresalientes de las leyendas sumerias, bueno, en este programa dejaremos en claro que no es lo mismo la historia de los sumerios que las leyendas de dicho pueblo. Y es que muchos creen que las leyendas, hermanos, que hoy conocemos de ellos, están directamente relacionadas con la historia de la cultura sumeria. Y esto no es así, ya que, como la semana pasada comentamos, las leyendas de los sumerios al día de hoy no existe nadie que pueda confirmar que los hechos fueron tal cual nos han sido descritos, sobre todo por los investigadores. Mientras que, por otro lado, la historia de la cultura sumeria está sustentada en los vestigios que al día de hoy han sido descubiertos, nunca en las leyendas. Ahora bien, como podemos confirmar, hermanos, que la cultura sumeria sí es una historia verdadera y no una leyenda inventada, primero, porque esta civilización está considerada como la primera del mundo, pero si es considerada como civilización o pueblo, es porque la cantidad de hombres y mujeres que la conformaron no fueron solamente uno o dos, sino varios. Por lo que, si el término sumerio es el nombre común dado a los antiguos habitantes de Baja Mesopotamia por sus sucesores, los semitas acadios, se entiende claramente que cuando los semitas emigraron y tomaron tierras, estos se ubicaron en la zona sur de Mesopotamia. Y esto es tan cierto que los hijos de Noé, Sem, de donde se desprenden los semitas, Cam, de donde se desprenden los caamitas, y Jafet, de donde surge el pueblo yafetita, al emigrar, cada uno con su familia para habitar la tierra, estos, al llegar al sur de Mesopotamia, convivieron con los ocupantes de esta región, que eran los acadios, y que su mayoría se localizaba al norte de Mesopotamia, de los cuales hubo sobrevivientes del diluvio, al grado que ambas relaciones se unieron y prevalecieron como una sola civilización. Hermanos, es cierto que se considera posible que haya habido una gran confusión entre las lenguas de ambos pueblos. Sin embargo, los semitas adoptaron la escritura cuneiforme, ya que era el modelo de escritura más utilizado por los acadios, y que el pueblo semita adoptó con el afán de establecer igualdad de condiciones entre ambas culturas. Pues, al mismo tiempo, hermanos, que desconocían una de otra, llegaban a entender cuán semejantes eran tras haber vivido acontecimientos muy semejantes, como lo fue la creación y el diluvio. Y esto es, hermanos, porque la lengua sumeria difería de la lengua acadia, que es la que se plasma en la escritura cuneiforme. Por tanto, no debemos creer que los sumerios hablan del mismo el mismo idioma que los acadios, sino que su lengua es única. Aunque esto no impidió que la civilización mesopotámica se viera enriquecida en su lengua y escritura, en la unificación de las culturas acadia y semita. Llama mucho la atención, hermanos, que la mitología sumeria está conformada en gran parte por el aspecto astrológico, mismo que enfatiza el tema de la creación del hombre y sus creadores. Creían que los dioses controlaban el pasado, el presente y el futuro, que les revelaban las habilidades que poseían, incluyendo la escritura, y que los dioses les proporcionaban todo lo que necesitaban saber. No consideraban que su civilización se hubiera desarrollado por sus propios esfuerzos, mas si tenían conciencia de evolución y progreso tecnológico y social. De hecho, los templos sumerios, hermanos, consistían en una nave central con corredores en ambos lados, flanqueados por aposentos para los sacerdotes. En una de las puertas del corredor se encontraba un púlpito y una plataforma construida con ladrillos. Ladrillos de barro, obviamente, usada para sacrificios animales y vegetales, lo cual se asemeja mucho a lo que fue el mal llamado Templo de Salomón, en donde al centro estaba el Sancta Sanctorum, alrededor las habitaciones de los sacerdotes, y en el patio el área de los sacrificios, en donde al día de hoy muchas culturas tienen semejanza con variedad de cuestiones sumerias, como lo es la influencia que hay en construcciones dedicadas a dioses, dedicación del hombre a los sacrificios ordenados, principios dictados como leyes divinas, etc. Por lo que nos podemos dar cuenta de que esta cultura, como muchas más que han existido a través de la historia, todas han estado bajo la influencia de un mismo creador, de un mismo Dios, de una misma ley y con un mismo propósito. Por tanto, amadísimos hermanos, esto, después de haber presentado a ustedes la serie de programas titulados Las culturas antiguas y su innegable relación con los señores del cielo, hoy estamos confirmando, conociendo sobre la considerada primer civilización del mundo, que todas las culturas, en efecto, han tenido un mismo origen, y de ahí que en todas ellas hayan las mismas similitudes en cuanto a creencias, ritos, ceremonias, principios, leyes, construcciones, y más aún, que en todas ellas exista la similitud de creer en un solo y bendito Dios, el cual, recibiendo diferente nombre, es uno. Y es uno solo el que recibe la honra y el amor, que solo Dios es digno merecedor de recibir el amor de los seres humanos, sus creados. Y por último, queridísimos, antes de despedirnos, Les ruego, estamos cerrando ya, en definitiva, esas inquietudes que quedaron acerca de Nibiruj, que significa el reino. Y quiero enviar un afectuoso saludo hasta Quito, Ecuador, a nuestro amadísimo hermano don Jorge Molineros, que recientemente se integró a la red de Facebook y que sigue nuestros programas semanales. Amadísimo hermano, reciba por favor mi más sincero agradecimiento por su amable confianza. Al mismo tiempo, le ruego me considere a sus más apreciables órdenes, pues estoy para servirle. Y reciba, por favor, mis mejores deseos, porque el bendito, el Señor Todopoderoso, nuestro Padre, único y eterno, el bendito, santo y justo, a usted, junto a sus más queridos, los proteja y les bendiga, y les multiplique, además de su sabiduría, todo lo que ustedes ya poseen. Hermanos, un saludo para nuestro querido hermano Gallo99, mi hermano. ¿Qué? ¿Quién dado? ¿Quién dado? Ay, permítame. ¿Eh? Ah, perdón. He notado que hay momentos que, estudiando las Escrituras, de repente me da muchísima hambre. ¿A qué se debería? Decidí tomar un descanso de 2 semanas y leer obras de Platón, y al empezar nuevamente me volvió a suceder. Queridísimo hermano Gallo99, recuerde que dentro de la ley dice el Altísimo: no serás supersticioso ni adivino. Así es que, hermano, yo pienso que es muy probable que esta hambre, lo que se intente darle a entender a usted es que debe crecer más su hambre por conocer acerca de las cosas del Altísimo. Y sería fantástico que quedara en usted de esa manera. Un saludo, queridísimo hermano Gallo99. Y bueno, amadísimos, por... Bien, nuestro queridísimo hermano Juan Carlos Bonifacio, ¿de dónde? De Argentina. Un saludo, querido hermano. Nos pregunta, oye, Nibiruj es el reino de los cielos. ¿Es el reino de nuestro Padre? ¿Es esa la pregunta? Sí. Ya está perfectamente identificado. Ya viene directo a la tierra. Ya viene para acá. Así es que esas, querido hermano, ¿cómo se llama? Juan Carlos Bonifacio. Esas ondas espaciales que ya llegó a Plutón y que la gran noticia, etcétera. Cuidado, porque acuérdese que Apocalipsis dice que entre Roma y los Estados Unidos enviarían a lo más profundo del universo cosas parecidas a ranas, desde donde se recibirá hasta la Tierra información. Y bueno, nos están diciendo que Plutón, que un maravilloso planeta. Oiga, no les crea, ¿eh? Las ondas mandadas hacia lo más profundo es para enviar informes a la Tierra. Son unas SOS para estar al pendiente de cuando ya se acerque el reino de nuestro Padre. Queridos hermanos, por hoy es todo. Que nuestro Señor, el bendito, el Altísimo, nos bendiga, nos de veras nos otorgue más sabiduría como lo ha hecho, y que a nuestros más queridos les abra sus corazones y les permita seguir junto con ellos su ley bendita, para así cumplir verdaderamente con su voluntad, y que ustedes, hermanos, a ustedes, hermanos, les multiplique todo cuanto tienen. Y nos despedimos con este sabio proverbio judío que a la letra dice: no se alegre el hombre entre los que lloran, y no llore entre los que están alegres. Hermanos, la enseñanza de este sabio proverbio es valiosísima, pues nos conduce a la humildad con la que todos nosotros debemos comportarnos ante nuestros prójimos respecto de nuestras emociones, pues alegrarse ante quienes lloran sería, y esto es importante porque es un mensaje valioso, no se alegre el hombre entre los que lloran y no llore entre los que estén alegres. La enseñanza de este sabio proverbio, hermanos, es incalculable, pues no conduce a la humildad con la que nos debemos comportar ante nuestros prójimos respecto de nuestras emociones, pues alegrarse ante quienes lloran sería humillante y se prestaría a burla para con ellos, considerándolo obviamente una actitud, hermanos, soberbia. Y llorar ante quienes ríen sería como buscar piedad, y de estas emociones es Dios nuestra fortaleza. Así que, en silencio, compartamos con el Señor nuestros sentimientos, pues será Él, como lo ha sido siempre, quien nos dé su bendición para salir avantes, sin necesidad de hacer sentir mal a nadie, o peor aún, de tener que aparentar carencia, teniendo a Dios como nuestra fortaleza. Hermanos, un último comentario. Quisiera yo decirles que con esto cerramos. Y bueno, fantástica fue la imagen que presentamos, en donde la NASA presenta ya a Nibiru. Y hermanos, con esto concluimos lo poco o mucho que se ha dicho acerca de los sumerios. Si alguno de ustedes dice: oye, eso es todo, eso es todo, eso es todo. Porque esas historietas, que significan cuentos, no son más que del pueblo lo que quedó escrito, no nada más para la posteridad, sino como algo que debe ser recordado, pero a la vez estudiado. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Yo te alabo, oh Padre, y te doy gracias que eres el Señor del cielo y de la tierra, por haber hecho que todos los que se dicen sabios y entendidos cerraran sus ojos a todas las cosas que se ven en el cielo y haberlas enseñado a los que las viven y las aprecian como niños. Y si esto ha sido así, es porque así te agrada. Benditos los ojos que en adelante pongan su mirada en el cielo para que vean tus maravillas. Nada es como se los han contado, ni nada es como ustedes lo han creído.